93.5 Veracruz Estéreo, clásico siempre.

Aquí generamos imágenes de sonido. Esta es Veracruz Estéreo 93.5, siempre clásicos. 93.5. En tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. El mordisco lo dan otros, envías en sangre. El hombre en la luna, el rock en la tierra, la música en tus oídos en Veracruz Estéreo 93.5. Clásicos siempre. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more. Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásicos. At my innuendo. We'll be right back. Esta es Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. Quédate en casa con nosotros. Cause your friends don't dance, and if they don't dance,